30.000, 40 años, todo el año, toda la vida. Con ese mensaje, el año 2016 fue atravesado por una gran cantidad de eventos, encuentros y charlas en la Universidad Nacional de Quilmes. Todo comenzó el pasado 24 de marzo con los Fogones de la Memoria. La Universidad del Conurbano Sur se hizo calle, compartió la jornada con la comunidad, organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales. El pasado martes 6, los Fogones de la Democracia cerraron un ciclo que acompañó a los derechos humanos y a nuestro más largo proceso democrático. Así lo entendía el rector de la universidad, Mario Lozano. Los fogones son un instrumento festivo en el sentido de que nosotros reconocemos que la vida hay que festejarla y que estamos festejando que la vida le ganó a la muerte. Aún en estas épocas en donde hay nubarrones sobre toda la política de derechos humanos, que nosotros hayamos podido juzgar los peores crímenes usando solo las herramientas de la democracia, sin que haya existido en este país un solo episodio de eso que mal se llama justicia por mano propia, es un valor que para nosotros es único, hay que resaltarlo y que está enmarcado en estos festejos que nosotros hacemos para poner de relevancia la voluntad y la pasión que este pueblo le ha puesto a estas políticas. Mario Lozano además remarcó la identidad de nuestra democracia. Son las madres y las abuelas las que marcaron el camino cómo debíamos nosotros mirarnos en ese espejo que antes solo reflejaba oscuridad, que antes solo reflejaba sangre, que antes solo reflejaba violencia. Son ellas las que nos dijeron, nosotros perdimos lo más preciado, pero la democracia no somos solo individuos, es un conjunto de personas, es una sociedad que nos aúna y que organizada en un Estado tiene que estar por encima de las pequeñas venganzas individuales. Y entonces son ellas a las que para mí, en términos simbólicos, les debemos esta democracia. Además se realizó la presentación de la Universidad Plurinacional de la Patria Grande, que trabajará formación académica para el funcionariado público y vinculada a los sectores populares de la región. Se trata de un consorcio, red de universidades, instituciones educativas y organizaciones sociales latinoamericanas. También hubo lugar para la economía social y solidaria, para las cooperativas y para Radio Aijuna. Por allí pasaron las voces de nuestra democracia. Walter Formento, del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas, CIPE, dijo que los derechos humanos no son especulación. Retomando los derechos humanos, creo que nosotros también tenemos otro signo, que es el compromiso con la recuperación del trabajo y la producción. En un mundo que apuesta a la especulación financiera, apuesta a la exclusión, estos mismos que masacraron sin rostro y sin nombre, y nosotros hemos sabido en democracia llenarla también de trabajo y producción, educación, ciencia y tecnología, es decir, de eso llenamos la democracia. Para Jorge Wojtowicz, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, las pequeñas victorias se construyen. La estamos construyendo acá junto a la universidad pública, junto a otros sectores. Nosotros los podemos transformar en pequeñas victorias para estos trabajadores excluidos, en el cual podemos demostrar y reafirmar nuestra convicción de seguir luchando por conquistar derechos, de que la lucha y la calle no la vamos a abandonar. Desde ahí nosotros nos vamos a parar para seguir peleando y conquistando lo que nos pertenece. Y luego un poco de música y chori y folclore y encuentro y murga. Murga, los guardianes de la Virgen. Venimos de Avellaneda, de Villa Tranquila. Hace 2 años que se formó en una iglesia del barrio. Todo empezó de una reunión de pibes, así, bombo, repique, zurdo, todo. Y ahí se juntaban, empezaban a juntarse las chicas, empezaban a bailar. Y también lugar para marcar la cancha. Daniel Carseglia, subsecretario de Educación, Inclusión y Territorio de la Universidad, habló de los medios concentrados. las universidades progresistas, las universidades que han trabajado con el campo nacional y popular, que han trabajado por los derechos humanos, desnaturalizaron el mundo y desnaturalizar las relaciones de dominación, las relaciones de dominación que tejen centralmente los medios concentrados de comunicación. Desnaturalizar esa dominación nos hace ver que Clarín y La Nación siempre opinaron como opinan ahora, siempre construyeron la realidad como la construyen hoy. En otros momentos nos pudieron engañar, ahora cada vez menos. Tuvo lugar la presencia del Comité por la Liberación de Milagro Sala. Pablo Bauman habló de derechos jurídicos. Una democracia con presos políticos es una democracia renga, y si en una democracia una dirigente social está presa durante un año entero, sin ningún tipo de condena judicial, sin ningún tipo de prueba presentada, no funcionan las garantías constitucionales respecto de que toda persona, todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Testimonios de la radio en vivo, voces de nuestra democracia, derechos humanos que se festejan y se luchan.